y más allá. Músicas enraizadas de todo el planeta, las que os ofrecemos, seleccionadas con cariño entre lo más interesante que llega a nuestras manos y oídos, como por ejemplo esta sonoridad que ya muchos habréis descubierto que se trata de música bretona, desde Bretaña, administrativamente en Francia, este territorio en el cual se habla una lengua de origen céltico, el bretón, y que nos sorprende muy a menudo con excelentes producciones musicales como esta del grupo Eben, que conforman tres mujeres cantantes, Steren Diridolu, Marine Lavigne y Steren Leguillou, junto con una serie de instrumentistas, cuyo trabajo se plasma en este disco Dinascan, que estamos estrenando en esta edición de Mundofonías, con piezas como la que acaba de sonar. Eostik Kush 2, la visión de este grupo Eben, a partir de una pieza tradicional bretona. Y vamos a continuar también con otro estreno, el de este dúo de origen británico, pero instalado en Alemania, Brum Besums. One for Peter and two for Paul, three for him that made us whole. God bless the master of this house and the mistress also, and the little children that round your table grow. The cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates, I wish you 10 times more. Soak, soak, soak cake, please good Mrs. a soak cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing that makes so merry. A soak, soak, soak cake, please good Mrs. a soak cake, one for Peter and two for Paul, three for him that made us soak. Cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, well, we hope that you'll be kind. We hope that you'll be kind with your apple and your pear. We'll come no more a-soulin' until this time next year. A-soul, a-soul, a-soul cake, please good Mrs. a-soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. A-soul, a-soul, a-soul cake, please good Mrs. a-soul cake, one for Peter and two for Paul, three for him that made us whole. My shoes are very thin. I've got a little pocket for to put a penny in. If you haven't got a penny, then a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, then God bless you. A soul, a soul, a soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing that makes all merry. A soul, a soul, a soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. One for Peter and two for Paul, three for him that made a soul. Please, good Mrs. a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. A soul, soul, soul cake, please, good Mrs. a soul cake, one for Peter and two for Paul, three for him that made us whole. Suena la música de Broom Besums, este dúo compuesto por Mark Bloomer y Andrew Cady, ambos multiinstrumentistas y vocalistas que unen fuerzas en este proyecto musical, como digo. Ellos están basados en Alemania actualmente y desde allí nos presentan este Rose and Raise Your Voice. Estimula y alza tu voz. De él extraíamos esta pieza a Sulin para presentar la música de este dúo, como digo, Broom Besums, que nos lleva a continuación a la sonoridad de otro dúo musical que nos visita, en este caso desde Noruega, compuesto por Albina Herfinger Riñe y Gard Nergar, o como directamente se presentan, Albina y Gard. De su disco Tilflüchten, El Refugio, escuchamos esta giga. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías y hemos seguido con un dúo más. Va de dúos la cosa, por lo menos en las tres últimas piezas que han sonado en el programa. Después de Albina y Gard, violinistas noruegos, aquí teníamos a Fleet y Mackenzie, en este caso prescinden de la conjunción copulativa para presentarse artísticamente simplemente como Fleet Mackenzie, así que se ponen una barrita entre los dos apellidos. Y aquí tenemos a Adine Fleet, la cantante de raíces danesas y noruegas, y a Dan Mackenzie en el violonchelo, también de raíces danesas, pero combinadas en este caso con las australianas. Cuentan además con colaboradores en guitarra, contrabajo y piano para ofrecernos piezas como este Bonsul Slotestef, que podemos traducir libremente como Nana y Danza, basada en músicas tradicionales noruegas, dentro de su disco Svaleheim, el hogar de las golondrinas. Continuaremos en Mundofonías ahora, volviendo a las Islas Británicas para escuchar al Harken Quartet. Thank you. sonidos de gaitas irlandesas de Eland Pipes, aunque resonando desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, desde Newcastle, que es de donde procede, este cuarteto que acaba de sonar, Herken Quartet, cuyo gaitero y también flautista es Robert Downham, quien se junta con el acordeonista de acordeón diatónico Bruce Lambel Root, el clarinetista M. Lomas y el guitarrista, tanto eléctrico como acústico, Alex Walters, que también le da los teclados. Escuchábamos la pieza que abre su disco Heat, este Olaus Chu Le Prevot. Y esa maravillosa pronunciación francesa que me caracteriza nos hace viajar ahora a continuación precisamente a Francia, pero a tierras de lengua occitana, con Mathieu Baudouin y François Dumont, de quienes vamos a escuchar esta mazurca que el sello Pagans ha escogido para su recopilación de repaso del año 2025 con este título, simplemente 2025, que podéis encontrar y disfrutar, por ejemplo, en la plataforma Bandcamp, como todo el trabajo musical muy interesante y muchas veces rompedor de este sello occitano, Pagans. Esta mazurca está tomada del repertorio de un violinista popular de Auvernia, Alfred Rochon, y ellos son Mathieu Baudouin y François Dumont. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías de Occitania, nos hemos ido a Croacia, seguimos por el sur de Europa y de la música de Mateu Baudouin y François Dumont hemos pasado a esta propuesta que nos trae un grupo vocal llamado Tempet, firman como VS Tempet, es decir, Vocalna Skupina Tempet, que en croata quiere decir grupo vocal Tempet, junto con Jigger, que es la banda instrumental que les acompaña en este proyecto. En el disco titulado Senumi Venumi, algo así como brota y se marchita para mí, que es el estribillo precisamente de esta canción, aunque en realidad tiene otro título, Uivana Zelena Livada, en el Prado Verde de Iván. Es una canción bien conocida del repertorio croata que nos ofrecía esta combinación de grupos en la animada versión que acabamos de escuchar. Continuamos ahora en Ucrania con la música de Yagodi. go, Полина, go, Полаку, Полина, go, Полина, go, Голи, go, Полина, go, Полаку, Полина, go, Полина, go, Голи, go, Полина, go, Полаку, Полина, go, Полина, go, Голи, go, Полина, go, Полаку, Полина, go, Полина, go, Голи, go, Полина, go, Полаку, Полина, go, Полина, go, Голи. La música de Yagodi, una formación cuyo nombre evoca las bayas y los frutos del bosque y que proceden de la ciudad de Leópolis, en el occidente de Ucrania, Lviv en su lengua original. Y de su disco homónimo escuchábamos esta canción titulada Kupalinka, aunque parece que decía más bien algo así como Kupalina, Kupali, Kupali, Kupalina, ¿no? Pues parece que por ahí va un poco la fonética de esta animada pieza. Vamos a continuar ahora dando un salto a Nueva York, pero sin perder la conexión con este territorio de Europa Oriental, porque vamos a escuchar de hecho una sirva, que es el nombre que se le da a una serie de danzas en muchos de estos países y también en la tradición klezmer, la tradición de las comunidades judías de Europa Central y Oriental. Sirva que originariamente pues se refería a Serbia, igual que el búlgar pues se refería a Bulgaria, etcétera, nombres de danzas que luego han traspasado también esas fronteras y esas referencias más geográficamente precisas. Bien, pues aquí tenemos a The Klezmatics, los Klezmatics, esta histórica y fundamental banda de música klezmer neoyorquina que parece que últimamente están, bueno, pues despertando quizá de épocas de menos actividad porque, en fin, están tocando en directo, están sacando discos, recuperando grabaciones como aquel Rhythm and Juice que publicaban el pasado año y este que también ha salido a la luz en los últimos días del 2025, aunque no solo de reediciones y remasterizaciones van a estar tirando estos muchachos, ya veteranos, sino que prometen para el próximo mes de mayo un disco con nuevas grabaciones de estudio, el que sería su 14º disco de esas características. Pero estamos con este álbum titulado Woody Guthrie's Happy Joyous Hanukkah, es decir, la Hanukkah feliz y alegre de Woody Guthrie. Hanukkah es una de las más importantes fiestas en la tradición judía y Woody Guthrie, como sabéis, pues uno de los más importantes artistas y cantautores del siglo XX de Estados Unidos, con un importante también compromiso social y político por las clases oprimidas y trabajadoras. De hecho, es famosa la leyenda que se podía leer en su guitarra: esta máquina mata fascistas. Lo que no era tan conocido son estas canciones relacionadas con festividades como Hanukkah, que Klezmatics recuperaban en el año 2006 y que vuelven a publicar, como digo, en estos tiempos. Piezas cantadas, pero también algunas danzas, como decíamos, esta sirva, Gilad and Zif's Sirva, que suena ya en la interpretación de The Klezmatics. Un, dos, tres, y... Tranquillement. On souhaite revivre mille ans quand vient l'heure des bilans. Être humain si fragile, colosse au pied d'argile. Comme l'oiseau migrateur qui s'envole à toute heure. On voudrait voyager, ne rien envisager. S'arrêter, repartir. Vivre des beaux soirs d'été, se sentir exister. S'allonger un instant et prendre un peu son temps. Parfois penser à rien et juste se sentir bien. Pues así seguimos tranquilamente, como dice esta canción, Tranquillement, que nos traía Antoine Villoutré y Super Antena Tropical, como parte de su disco Radio Liberté, Radio Libertad. Este artista francés, guitarrista y cantante, Antoine Villoutré, se rodea de otros instrumentistas y de estas sonoridades cálidas y tropicales, que pueden ir de la cumbia, al ska, al reggae, a las influencias africanas, a la chanson française, por supuesto, a temas en onda más pop. Dentro de este disco, como digo, Radio Liberté, que firma con el proyecto Super Antena Tropical y que nos va llevando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías, que también nos trae una propuesta venida de Francia, en este caso de un flautista, Jocelyn Mieniel, con su proyecto Les Instruments Migrateurs, los instrumentos migrantes. Y es que es un disco muy interesante, publicado por el bien conocido sello Buda Music, al menos entre los oyentes de Mundofonías, en el cual este artista va recorriendo muy diferentes culturas sonoras, pertrechado de diversas flautas, entre ellas la habitual flauta travesera de la música occidental, la flauta Peul, estas dos las podremos escuchar en la siguiente pieza, la flauta Ney de la música árabe y estilos aledaños, aunque también echa mano de ese instrumento de viento del sudeste asiático, el hulusi, de arpas de boca o de kalimba. En las diferentes piezas se va juntando con artistas de diversa procedencia, desde Japón a Madagascar, a Turquía, Irán, China, Egipto. En esta en concreto le escucharemos con Seni Camara cantando y tocando la cora de Senegal y el francés Clément Petit. En el violonchelo es la pieza Alalaké, tradicional del África Occidental, que escuchamos en la interpretación de Jocelyn Mieniel y sus amigos dentro de este disco y de este proyecto Les Instruments Migrateurs, los instrumentos migrantes, con los que cerramos esta edición de Mundofonías. Recibido un saludo de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, quienes os acercan este programa a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el universo. Recordad que nos tenéis en la web mundofonías.com, en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también, por supuesto, en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta pronto. Salud. Zina la joaque Thank you.